Pará la oreja. Noticias en Radio Panamericana, servicio público de comunicación audiovisual. Tu pueblo, ahora. Huerta Grande, hoy. Bueno, acá estamos con la compañera Karina Lucero en los tribunales de Cruz del Eje, una jornada que deja mucho que desear, Karina. Totalmente, una impotencia tremenda. Nos suspendieron el juicio un día antes, en el mes de diciembre. Nos suspenden el juicio estando acá, estando el jurado popular, estando los familiares, estando nosotros como organización, estando los medios locales de comunicación. Nos suspenden de nuevo el juicio porque una desinteligencia supuestamente del servicio penitenciario. Realmente, estamos muy mal. Ellos nos garantizan supuestamente que mañana comience el juicio. Realmente no tenemos ninguna garantía y es por eso que vamos a seguir insistiendo en que quienes nos puedan acompañar mañana, si por el motivo que sea no quieren comenzar el juicio, nos sentaremos. De acá no vamos a salir sin que se comience el juicio. Karina, ellos reconocen que es una desinteligencia y un error de los tribunales. Ellos lo que dicen es que el servicio penitenciario estaba notificado y que tenían previsto, y ellos como que hubo una desinteligencia interna en donde la persona tenía que presentarse a hacer unos estudios médicos en Córdoba y que lo llevaron a Córdoba. Pidieron perdón en nombre del Estado, pero eso a nosotros no nos alcanza. Pará la oreja. Noticias en Radio Panamericana,